9 de mayo, Día de Europa. 9 de mayo de 1950. Primera fecha importante en la historia reciente de Europa. Se crea la primera comunidad europea, la del carbón y del acero, la CECA. Atrás quedaron dos guerras mundiales, una guerra fría, un muro de Berlín y el reto de afrontar el futuro bajo dos modelos alternativos, el comunismo o el capitalismo. Hoy estamos de cumpleaños y la mayor parte de los estados europeos son miembros de una Unión Europea cuya cualidad ha sido establecer una estructura compleja en su diversidad, marco preferente de relaciones de todo un continente que con asimetría es de una incalculable utilidad. Casi 75 años en los que se ha forjado una integración económica y política en torno a un trabajo a favor de la paz y de la prosperidad, beneficiándonos de la diversidad cultural, de lenguas y tradiciones de un continente. La propia Unión Europea lo resume con el lema Unida en la diversidad. Y desde ese espacio, el Parlamento Europeo, instrumento de gran relevancia y expresión democrática, pone en valor el derecho a la protesta pacífica como uno de los derechos humanos universalmente reconocidos, condenando el uso de intervenciones violentas y desproporcionadas por parte de las fuerzas policiales durante cualquier protesta. Sin embargo, predicar y dar trigo no parece sencillo cuando hablan los gobiernos. El francés o el alemán, por ejemplo, cuando prohíben manifestaciones en apoyo al pueblo palestino por considerar que ondear su bandera podrá considerarse delito de orden público, o tramitan, como el francés, la disolución de organizaciones pro-palestinas por hacer declaraciones que dicen podrían asimilarse a la apología del antisemitismo o incluso del terrorismo. Este gobierno, que ha desplegado un dispositivo de hasta 10.000 policías para proteger 500 edificios, sinagogas y centros educativos judíos en toda Francia. Mientras, el alemán, en un asombroso apoyo incondicional al gobierno de Israel que llega a la disglesia emocional, impide manifestaciones en apoyo a Palestina. Ellos, que han vivido el mayor de los genocidios, vuelven a situarse en ese extraño lado de la historia. Y entre tanto, la voz autorizada de la vieja Europa continúa como hiciera con el genocidio de los Balcanes, balbuceando verdades a medias cuando dice que todo comenzó el 7 de octubre, en una muestra de corrupción intelectual pervirtiendo los principios rectores de esa Europa cuya unión se cimenta en los nobles principios referidos. Hoy, 9 de mayo, ante la inminente masacre que se presagia en Rafah, ciudad fronteriza con Egipto, no parecen escandalizar los casi 35.000 asesinatos que impunemente continúa aumentando el gobierno israelí, con ciudades e infraestructuras aniquiladas en toda Palestina, que ni la Alemania de la Segunda Guerra Mundial recuerda tanta destrucción. De poco sirvieron las devastadoras guerras y masacres que convulsionaron el continente con los 10 millones de soldados muertos en la Primera Guerra Mundial, ya sea el olvidado genocidio del 44 en Chechenia, donde murieron de hambre y sed 100.000 personas. Se llamara a los más de 8.000 personas asesinadas en la Srebrenica de la extinta Yugoslavia, o sea, con la solidarizada población ucrania. Ahora, en un paso de página momentáneo, se nos convoca a la elección de un nuevo Parlamento Europeo, tan inhábil en competencias como en capacidad de explicarnos a la ciudadanía a quién representa, qué ha hecho o dejado de hacer en los escandalosos asuntos donde se está atentando contra esos mismos derechos humanos que dicen ser inspiración y declara defender la Europa de los 27, que hoy cumple años. Hoy, en algún despacho de Bruselas, algún funcionario europeo habrá prendido velas para una tarta con la que festejar ese cumpleaños de la Unión Europea. Será la historia la que nos esperará para colocarnos frente al resultado de las acciones no emprendidas, tanto en esta tierra maldecida de Palestina como en otras tantas tierras y contiendas olvidadas, para devolvernos la imagen de la infamia y miseria a la que hemos llegado. Y para que junto al repunte de populismos y nacionalismos nos preguntemos si el modelo de democracia occidental está o no en crisis, cuando todo indica el creciente desinterés con que valoramos los síntomas y coincidencias que pudieron descuidarse en el olvidado periodo de entreguerras, cuando nadie pareció creer que después de la Primera Gran Guerra no volvería a vivirse un conflicto más grave y devastador, y llegó la Segunda Guerra Mundial, que se llevó por delante al 2% de la población del mundo. 100 millones de seres humanos. Con todo, porfiamos en el mantenimiento de lo que nos ha hecho avanzar con un modelo de Unión Europea con luces y sombras, que deberá ser garante de los principios que lo inspiraron y, entre tanto, brindar porque la energía que emerge de la juventud que desaprueba la voracidad de este sistema depredador del propio ser humano no desista de ese empeño. Así aparezcan 10.000 policías o los mismísimos 100.000 hijos de San Luis. Ayer la juventud universitaria norteamericana, hoy ya la europea, toman los campus para devolver la cordura y centrar el discurso en el derecho humano a la coexistencia. Enhorabuena, sociedad, porque sean los y las jóvenes las que nos recuerden que todavía conservamos una oportunidad. Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina y todavía sigo en pie.